Bueno, más que nada comentarles un poco que esta actividad fue como surgiendo, digamos, con el correr de los días. Hace unos meses coordinamos con el MT Oscar Barrios de la Federación de Organizaciones de Base del Noroeste, que tienen tres locales ahí en José Paz, en Solís, en Primavera y en San Luis. Y decidimos como poder coordinar una actividad en torno a este tema, al aniversario que se viene el 26 de junio próximo, que se cumplen 16 años del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Y fuimos como afinando la intención de hacer una actividad de reivindicación de memoria en pie a los compañeros, donde podamos decir, no solo reivindicar la lucha y la dignidad de los compañeros asesinados en Puente Pueyrredón, allá por el 2002, sino también como poder repasar esas luchas y cómo se encuentra no solo el movimiento piquetero hoy en día, después de 16 años de ese acontecimiento, sino también como repasar las luchas que está dando el campo popular en todos los frentes, ¿no? Tanto en el frente callejero, como en el frente antirrepresivo, como en el frente comunicacional. Y me refiero al frente comunicacional porque a raíz de coordinación fuimos dialogando con distintos sectores del territorio, y justamente uno de los sectores es FM Tincunaco, que podemos coordinar con compañeros y compañeras de la radio, y también como reavivando todas las circunstancias en las que Maxi y Darío se hacen presentes. Nosotros, por ejemplo, difundimos una gacetilla esta semana, una gacetilla de prensa, donde comentamos por qué hacemos la actividad, dónde la hacemos, y como comentando la importancia de reivindicar a Maxi y Darío, porque Maxi y Darío se hacen presentes no solo en las calles con las nuevas luchas por dar, sino también para denunciar la represión del Estado y la complicidad de los gobiernos y el aparato mediático. Y también están presentes para construir nuevos relatos o discursos que son alternativos o alternativos de esta voz hegemónica, ¿no? Que siempre legitima las medidas de los gobiernos de turno. Un poco es la intención en términos globales de la actividad. Vamos a hacerla en el local del MTD que está cerca de la estación de Soliverde, que a 5 cuadras. No recuerdo bien la dirección, pero pueden ver el flyer o en la gacetilla, se describe bien la dirección. Y nada, vamos a realizar una proyección. Creo que vamos a pasar La crisis causó nuevas muertes, un fragmento, y poder debatir entre los compañeros y compañeras que nos vamos a hacer presentes, del movimiento, de FM Tincunaco, de Correpi, y compañeras y compañeros de los barrios y distintas organizaciones de la zona, ¿no? También. A 16 años de esta masacre, bueno, se siguen levantando las mismas banderas que levantaban Maxi y Darío, ¿verdad? Aquí por lo menos en esta zona. Todas las comparaciones no son válidas, pero cuando hablamos del campo popular, sí es importante como volver a la historia, porque como decía Rodolfo Walsh, siempre la historia es la historia de los vencedores. ¿Y qué nos queda para el campo popular? Todas las derrotas no son derrotas, sino que son aprendizajes, y todos los compañeros o compañeras caídas en las represiones o por salir a luchar, tampoco son historias que quedaron ahí en la nada. Pasaron 16 años y más allá de que los responsables políticos de la masacre de Puente Pueyrredón quedaron impunes, incluso hoy forman parte muchos de la vida política del país, en opciones variopintas de centro izquierda o de más explícita derecha, nos parece importante no perder el eje de la denuncia central, que es por lo que luchaban estos dos compañeros, que era por cambiar un sistema de raíz. ¿Y qué es posible? Porque siempre el campo popular, a través de sus distintas actuaciones organizativas, demostró que es posible. Que los gobiernos y el Estado tengan interés de darle cabida a esos procesos organizativos es otra cosa. Pero siempre el campo popular es la vanguardia de la organización. Siempre promueve cuestiones creativas, desde el medio popular, hasta un movimiento piquetero, hasta una organización antirrepresiva, hasta una murga, hasta un centro cultural. Y nosotros lo podemos ver en nuestros territorios que están plagados, por suerte, de organizaciones populares. Entonces, poder reivindicar esa cuestión, poder reivindicarlo desde la lucha de Maxi y Darío nos parece vital, no solo para poder hacer paralelismos de la lucha en ese entonces y ahora cómo se está dando, así que son 16 años justamente de acumulación del campo popular, sino también para poder replantear los avances y retrocesos en términos globales de los gobiernos y lo que hizo cada gobierno para favorecer o no a esos escenarios de lucha, digamos, ¿no? Estamos en el 2018, en un año muy muy pesado, digamos, para las organizaciones del pueblo, con un acuerdo por firmarse y por concretarse con el Fondo Monetario Internacional, con la represión que crece cada día, con la intención del gobierno de volver a traer las Fuerzas Armadas a hacer seguridad, tareas de seguridad interior, que no es por no es una cuestión de debatir la letra fina de que si es legal o no es legal, sino que no solamente es eso, sino que es retrotraer a empeorar la construcción del enemigo interno, porque se va a llevar fuerzas militares a cuidar las fronteras para traer a los gendarmes a reprimirnos a nosotros en el conurbano. Entonces la denuncia es trazar un paralelismo de denunciar la represión de ayer y la represión de hoy, con las características puntuales que, digamos, tenemos 16 años después de este acontecimiento, ¿no? Bien, entonces este próximo sábado a partir de las 2 de la tarde en Tolstoy y La Croce, ¿verdad? Ahí a 5 cuadras de la estación de Sol y Verde. Y Joaquín, déjame correrte un minutito de esta actividad. Y sabemos que desde Correpi vienen realizando diferentes charlas y actividades aquí en la región, ¿verdad? Sí. Hace poquito sacamos una nota ayer, de hecho, sobre haciendo como un panorama en términos también globales de cómo está la situación represiva en el noroeste. Nosotros en nuestro último archivo denunciamos un caso de gatillo fácil cada 23 horas y en los últimos 2 meses, solo en José C. Paz, nos encontramos con 5 casos de gatillo fácil. 5 casos en solo 2 meses. Y después también denunciamos el avance respecto de espacios culturales como el Centro Cultural Raíces, y había 1 o 2 espacios culturales más de San Miguel, por ejemplo, que también habían sido clausurados por el municipio de San Miguel. Denunciamos el avance con las murgas del noroeste, también hablamos de la presencia casual o no tan casual de efectivos de gendarmería y de las distintas policías de la zona en instituciones educativas como el Instituto Juan Amanso de San Miguel o incluso la UNPAS, donde se hacen presentes efectivos armados y demás. Y estas herramientas nosotros las generamos de estar en constante contacto con las organizaciones culturales, territoriales, políticas. Esta actividad que hacemos el sábado sería la primera de una serie de jornadas que queremos empezar a realizar desde nuestra organización en el territorio, realizando actividades en los barrios donde se dieron estos casos de gatillo fácil, que dentro de poco vamos a lanzar una nota o un insumo donde se cuente qué casos son, de dónde eran, quiénes eran los chicos y a qué barrio pertenecían, y generar, digamos, ¿no?, como un movimiento dentro de los barrios para que las familias se sumen a denunciar esto, digamos, ¿no? Porque generalmente cuando hay un caso de gatillo fácil, el Estado apela al dolor de las familias para aplacar su lucha. Nosotros queremos que eso sea todo lo contrario, o sea, que ese dolor lo pueden transformar en un motor. Entonces estamos como en un trabajo fino de poder impulsar esta organización de base, y calculamos que, por ejemplo, para finales de junio o principios de julio estaremos realizando una jornada en alguno de los barrios que son de José Paz, justamente, para también poder generar una jornada de visibilización o de denuncia, y también poder convocarnos a ustedes, por ejemplo, como medio comunitario de la zona, o también a distintos actores del territorio, para que también se involucren en esta lucha, ¿no? Es una cuestión de especificidades. Por FM Tincunaco, ser una red comunitaria, no necesariamente tiene que ocuparse de todas las tareas de difusión, sino que también es una cuestión de apropiación de las organizaciones populares, de la importancia de trabajar sobre la línea antirrepresiva, sobre la línea de la comunicación contrahegemónica, digamos, por decirlo de alguna manera. Así que estamos con esa intención y pudiendo sí trabajar de manera fina en cuanto a coordinación en el territorio. Estamos, por ejemplo, sí, de paso meto chivo encima, mira. Muy bien, está bien. El viernes 6 de julio se modificó la fecha por pedido de ponerlos en rebeldía, capaz que se lo han comentado en la radio, Sí. pero se va a hacer la tercera formación de la red del encuentro en conjunto con Ponerlos en Rebeldía, que son jornadas en las que Correte participa, no de manera protagónica, sino de manera más en cuanto a participación, participativa, poder conocer la realidad concreta de los centros comunitarios, de la zona, poder estar, conocer de cerca, generar un contacto del primer tipo con esa y con ese integrante de ese espacio comunitario, lo que nos permite a nosotros tener un panorama más amplio de cómo se manejan las relaciones organizativas en el territorio, y esto genera un vínculo cercano en ese lugar en el que se generan o se promueven propuestas para las organizaciones populares, ¿no? Bien, bien. Bueno, muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo en un contexto en el que se agudiza el avance, el ajuste, la represión y un montón de cosas, digamos, jodidas para nosotros y nosotras, pero que nos tienen que encontrar estas cosas, nos tienen que encontrar más unidos, no mezclados, como dice Nora Cortina, pero sí pensando en esto, ¿no? Proyectar marcos de unidad, que las diferencias o las especificidades de esas organizaciones no nos evitan poder coordinar en el territorio, que es lo que necesita también el campo popular. Necesita generar marcos de unidad amplios, que estén atravesados por el territorio, porque si no hay territorio tampoco es pura zaraza, por decirlo así, ustedes ya saben cómo es comunitaria. Entonces estamos en pos de construir esto, ¿no? Como cosas reales, en territorios reales, con actores sociales y organizativos reales. Así que mañana digamos que es una muestra de todo lo que se puede hacer con poquito. Exacto. Digamos, ¿no? Con la voluntad que tengan las organizaciones, que no es la voluntad del emprendedurismo que promueve este gobierno, sino que es la voluntad de transformar nuestros territorios siendo protagonistas de esos procesos, sin que nadie de afuera nos venga a decir cómo nos tenemos que organizar, cómo tenemos que resolver nuestros problemas, cómo tenemos que combatir las desigualdades.